Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que hoy os ofrece una emisión especial, que tendrá su continuación el lunes próximo, de celebración de la lectura, con ocasión de la inminente apertura en nuestra ciudad de la Feria del Libro, que se inaugura dentro de unos días. Para ello, y con un fondo sonoro compuesto por deliciosas canciones, dulces y recogidas, como es costumbre en nuestro programa, quiero proponeros, en la parte literaria de nuestra emisión, un interesante y espero que entretenido juego que tiene a los libros como protagonistas. Para ello voy a leeros, entre los dos programas, una treintena de muy conocidos comienzos de libros, la mayoría grandes clásicos, extraídos de una publicación, cuyo título es un significativo En un lugar de la Mancha, en la que se recogen 50 grandes inicios de la literatura, ilustrados y comentados. El libro, en el que Jordi Vicente nos ofrece comentarios, anécdotas y curiosidades sobre cada una de las 50 obras seleccionadas, y cuya presentación se complementa con otras tantas ilustraciones muy sugerentes y originales de Carlos Cubeiro, se publica en la barcelonesa editorial Coma Negra, de la que yo os hablé aquí hace unos meses en relación a otro volumen similar, Hablas conmigo, que incluía otro medio centenar de, en ese caso, frases míticas de la historia del cine. La condición de juego a la que aludí hace un momento tiene que ver con la apuesta, a la que os invito en un plano íntimo y particular, sin repercusión externa ni en la emisión ni fuera de ella, que os lleve a adivinar los títulos de las obras literarias cuyos comienzos vais a escuchar en la próxima hora. Al término del Buscando Leones en las Nubes de esta noche, os permitiré salir de dudas acerca de los aciertos que hayáis podido tener con la referencia completa de dichas obras. Y presentados así, convenientemente, el propósito, la estructura y la idea que vertebran el programa, os dejo ya con los textos y las canciones. Espero que disfrutéis de unos y otras. Ojalá mi padre o mi madre, o en realidad ambos, mientras estaban igualmente obligados por deber a ello, hubieran prestado atención a lo que hacían cuando me engendraron. Seemed that life was so wonderful, a miracle. It was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, the questions run so deep for such a simple girl. Won't you please, please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who I am.

soledad, tu voz me encamina y puedo volar donde quiera. Yo me encuentro a mi destino, soy luz fugaz de este camino, cuando me tocas tú. En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva. En mi soledad tu voz me encamina. Puedo volar donde quiera. Yo soy libre del temor cuando me tocas tú, como el cielo de la tarde cuando me tocas tú. Que yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a ser la misma cuando me tocas tú. Que yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a ser lo mismo cuando me tocas tú. Que yo me encuentro a mi destino, soy luz fugaz. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mi sentido rechaza su propia evidencia. I know that this world's not my home. It's never been. I walk the hard road. Try to take care of my children. Yeah, I'm just passing through. So wrap your arms around me, Jesus, like the circle round the sun. Help the ones who find me here understand what I have done. I'm screaming and I'm crying, oh, I'm seeking shelter from the storm. Put your arms around me, Jesus. to go behind the storm and behind the night. You are there to comfort me. You are there to comfort me. Sleeping in your arms, there'll be peace tonight. Eran los mejores tiempos. Eran los peores tiempos. Era el siglo de la locura, era el siglo de la razón. Era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad. Era la época de la luz, era la época de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Between path of truth and victimization, fighting back with counterattacks. When that rough guard goes riding, when the rough guard goes gliding, there'll be no. That rough guard was riding on in, riding on in. I was flabbergasted by the headlines. People in glass houses throwing stones, gaping wounds that will never heal. Now they're moaning like a dog in a manger. Rough guard goes riding, when the rough guard goes gliding, there'll be nobody hiding. When that rough guard goes riding on in, riding on in. Nobody la heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. La moreno mi toca, la moreno mi parla, non getta più la sabbia nei miei occhi. Non scardina finestre e non disperde greggi, non brucia i campi intorno alla mia casa. Ed è prevista pioggia per qualche giorno ancora, cadranno tutti i fiori e l'intonaco dai muri. Se avesse il tuo respiro non me ne accorgerei, se avesse la tua schiena io non lo seguirei, se avesse la tua bocca non capirei un bacio o una parola. Una parola. L'amore non mi invita, mi ignora. Non siede alla mia tavola imbandita, disegna altri destini, cambia costellazioni, colora la realtà ma non la mia. Ed è prevista neve per qualche notte ancora, affamerà gli uccelli ed imbiancherà ogni cosa. Se avesse il tuo sorriso non mi difenderei, e se lasciassi briciole non le raccoglierei. Colpissi dritto al cuore forse ricorderei come si vola. Come si vola. Per qualche giorno ancora cadranno tutti i fiori e l'intonaco dai muri. Se avesse il tuo respiro non me ne accorgerei, se avesse la tua schiena io non lo seguirei, se avesse la tua bocca non capirei un bacio o una parola. A principios de julio, con un tiempo sumamente caluroso, un joven salía de su tabuco, que ocupaba como realquilado en la travesía de S, y con lento andar, como indeciso, encaminábase al puente de K. Try, and

diamond ring, big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Child, ain't I good to you? Baby, ain't I good to you? Child, ain't I good to you? Durante mucho tiempo me acosté temprano. A veces, nada más apagar la vela, los ojos se me cerraban tan deprisa que no tenía tiempo de decirme: me duermo.

vez. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. I don't feel much. Afraid I don't feel anything at all. In the name of love, I keep close, but I am gone. No he querido saber, pero he sabido, que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. by the window at tables for two. She raises her glass to love she once knew and drinks to herself. It is all she can do when nobody knows her name. That cold, misty morning, his ship setting sail, his hand to his heart, saying love would prevail. But time doesn't heal, it just serves as a veil when nobody knows her name. She sees that her dreams had its hour, and neither sunlight nor shower can make her heart flower. Now that he's gone, she keeps waiting. She cannot wither or grow, 'cause he loved her so. Come bangles, mascara and pain, a wasteland where shadow and loneliness reign, where rituals stop her from going insane, when nobody knows her name. She sees that her dreams had its hour, and shower can make her heart flower. And now that he's gone, she keeps waiting. She cannot wither or grow, 'cause he loved her so. Con la siempre dulce voz de la noruega Silje Nergard, ponemos fin a esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, que dedicamos en 2015 a la lectura, con ocasión de la celebración en nuestra ciudad de una nueva edición de la Feria del Libro. Flerin con Brad Meldau, Lila Downs, Matthew E. White, Van y Shanna Morrison, Grazie Di Michele, The Staves, Jimmy Whitespoon, Dinah Kurth, Cat Power, João Gilberto, The Anthanks, Natalie Prass y la citada Silje Nergard han puesto la banda sonora a un programa en el que os he leído los comienzos, muy conocidos algunos, menos previsibles otros, y más difícil, pues, vuestro esfuerzo por adivinarlos, si os habéis decidido a jugar, siguiendo nuestro tímido ofrecimiento inicial, de algunos significativos títulos de la historia de la literatura, como son La vida y opiniones del caballero Tristan Shandy, de Lawrence Stern, Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, El gato negro, de Edgar Allan Poe, Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, La regenta, de nuestro Leopoldo Alas Clarín, Crimen y castigo, el clásico de Fyodor Dostoyevsky, Ethan Frome, quizá el menos notorio de todos los seleccionados, de Edith Wharton, Por el camino de Swann, la obra magna de Marcel Proust, El extranjero, de Albert Camus, 1984, de George Orwell, El guardián entre el centeno, la muy difundida novela juvenil del enigmático Salinger, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, con sus primeras palabras, tan citadas, y por último, Corazón tan blanco, la espléndida novela de Javier Marías. Con su mención y algo urgidos por el tiempo, os dejamos hasta dentro de 7 días, en lo que será entonces una nueva propuesta de Buscando leones en las nubes, centrada en los libros. Pasad una buena semana. Adiós. Yarabi, Mukerila, Yarabi, Mukerila, Yarabi.